En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera presenta Barba Azul Radio, un espacio alternativo donde podrás encontrar literatura, cine, música, temáticas urbanas y más. Barba Azul Radio, las historias empiezan con vos. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera, presenta. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Una vez más nos encontramos para hacer ruido de fondo en medio de una ciudad caótica. En Ruido de Fondo contamos historias por y para la gente. Somos Daniela junto a Sebastián, bienvenidos a este programa. No te olvides de sintonizarnos por 940 AM o por www.radiocasadelacultura.gov.es o por nuestras redes sociales. Igual síguenos en Facebook y Twitter como Barba Azul Radio. Si tienes mensajes, saludos o alguna pregunta, escríbanos al WhatsApp 098-43-14-24. Repíteme, Dani, por si acaso se me haya ido un número o se me haya igual aumentado para uno. Que las personas lo vuelvan a anotar, lo repetimos, 098-43-14-424. Hoy vamos a conversar acerca de la solución vial Guayasamín y el barrio Bolaños. Tenemos como invitados al arquitecto Diego Hurtado, a Luis Ernesto Villasís y Gladys Imañez, morador del barrio Bolaños. Antes de empezar este programa, escuchamos una canción, como tenemos acostumbrado. Vamos a escuchar una canción, esta vez de La Rocola Bacalao, la canción Desconectado. La Rocola es una banda representativa de la música fusión ecuatoriana, formada en 1999. Mezcla ritmos que van desde cumbia, merengue, sas, ska, reggae, swing, reggaetón, bachata y paso doble. Igual hasta música tradicional ecuatoriana y rock and roll. Igual sus letras, en las que se incluyen algunos localismos ecuatorianas, tratan de gobiernos corruptos, de trabajo infantil y de diversos problemas sociales que van más allá de las fronteras del país. Escuchemos Desconectados y volvemos para hacer más ruido de fondo. Porque aquí me huele a pescado. Thank you. hijito. ¿Dónde estarás? ¿Qué hacemos? Acá en el páramo, mamita. Soy feliz conviviendo con conejitos y aprendiendo malabares. Pero hijito, dime, aquí tenías todo. Tu camita, tu caldito de patas, tu grande caramelo, tu peluche. ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué te fuiste, mi Juan? Me cansé de la tele, me cansé de la radio, me cansé de lo mismo, me cansé de los políticos. Porque ahora yo quiero ser mejor, quiero ser esotérico, quiero ser una persona que llegue al fondo del alma. Quiero tener la vida, quiero tenerla siempre, quiero ser esotérico, quiero ser lo mejor, quiero ser un hippie, quiero ser una bonita. Te quiero madre, recuerda que no eres. Regresamos con más ruido de fondo, donde escuchamos lo que los demás solo oyen. Acabamos de escuchar a Rocola Bacalao, que realiza música latina con color, adrenalina y buenas vibraciones. No te olvides de seguirnos en Facebook como Radio Barba Azul, porque queremos que nos sigas para que sigas nuestra programación y colabores y compartas este espacio construido para ti. Hoy vamos a conversar acerca del Quito que queremos. ¿En realidad te estás construyendo el Quito que queremos? Tenemos varias problemáticas en cuanto a tráfico, en cuanto a distribución urbana. La administración de Mauricio Rodas planteó la solución vial Guayasamín como una de las opciones para resolver los problemas de tráfico para ingresar y salir de la ciudad, desde el centro norte, por el Parque Argentina, pasando por el túnel Guayasamín. Para muchos conductores de vehículos había la necesidad, además, de conectar a la ciudad con los valles de Tumbaco y Los Chillos, de una forma que no genere pérdida de tiempo para los quiteños estancados por horas de tráfico. Hoy se calcula que por el túnel Guayasamil transmitan 10.000 vehículos, más de lo estimado cuando se construyó el mismo en la alcaldía de Paco Moncayo. En esa época la idea era construir dos túneles, pero solo hubo dinero para uno. Actualmente está pasando 38.000 vehículos diarios por el túnel. Se calcula que la solución vial Guayasamil podría recibir a 41 vehículos adicionales. Es decir, la Plaza Argentina se convertirá en la entrada principal del norte de la ciudad y uno de los principales lugares de confluencia vehicular, lo cual, a criterio de muchos, aumentará la congestión en la zona. En esa quebrada se encuentra el barrio Bolaños, en la ladera entre el túnel Guayasamín y la avenida Simón Bolívar. Si bien la construcción de la solución vial Guayasamín, según alertan sus críticos, implicará para la ciudad graves problemas de daño ambiental y congestión vehicular en el sector del Parque Argentina, el mayor problema en realidad tiene que ver con los moradores de este barrio. Inahualpa, Yumikinga, Guachamín, Tipán, Criollo, Paca, Chiliquinga, Rodal, Sailema, Siccha, son algunos de los apellidos de los 58 antiguos comuneros que firman la escritura otorgada por el escribano público Pompeyo Gervis Quevedo el 15 de julio de 1927 para la partición de la comuna de Guápulo, en la que se denominaron los terrenos Bolaños Bamba, Yocoto Grande, Yocoto Chiquito y Guabo, y que ahora son parte de la Huanguitagua, Canal 8, Guápulo y el barrio Bolaños. Bienvenido, arquitecto Luis. Este espacio es por y para la gente. Le recordamos a nuestra audiencia que estamos conversando acerca de la solución vial Guayasamín y las personas del barrio Bolaños como principal afectado de la alternativa de movilidad. Arquitecto, ¿qué es el barrio Bolaños? ¿Qué significa para ustedes el barrio? Más bien, esa pregunta la haríamos a Luis, a Gladys, que están aquí en el programa, para después poder conversar con el arquitecto. Bueno, primeramente un cordial saludo a todos nuestros estimados oyentes. Efectivamente, como usted está realizando la pregunta sobre nuestro barrio Bolaños, para nosotros es toda una vida de esfuerzo, de trabajo, porque toda nuestra vida hemos vivido ahí desde que nacimos, igual nuestros padres y por ende nuestros abuelos. El barrio tiene más allá de 80 años establecidos en dicho lugar. Buenas tardes, mi nombre es Gladys Imaño. Yo quisiera acatar otra cosa ahí. Que quede claro que el barrio Bolaños no es una quebrada. El barrio Bolaños fue un barrio, o sea, fue un barrio grande. Cuando pasaron la primera vía que iba que iba todo hasta el oriente, ahí pasaron la primera vía, no era así como es ahora. Pasaron la Simón Bolívar, también ahora nos dejaron así, como una quebrada, pero que quede claro que el barrio Bolaños no era así. Nosotros hemos sido un barrio muy tranquilo, un barrio muy, ¿cómo se puede decir?, muy pasivo, que hemos permitido que pasen tantas cosas por nuestro barrio, pero nunca fue una quebrada, eso que quede muy claro. Según el arquitecto Leonardo Miño, el objetivo final de cualquier proyecto vial vehicular es facilitar la movilidad de los vehículos, lo cual produce en el corto o mediano plazo un incremento de la circulación de aquellos, en lo que se denomina el círculo vicioso de la movilidad. Ante la presencia de una cantidad de vehículos que excede la capacidad de las vías y que provoca atascos, se amplía la existencia o se construyen nuevas, lo cual estimula el uso del vehículo y atrae usuarios de otras vías. Se reproducen los atascos y por este motivo se vuelve a ampliar las vías existentes o construir otras nuevas. De esta manera se estimula y multiplica los vehículos. Bienvenido, arquitecto. ¿La solución vial Guayasamín es en realidad una solución al tráfico de Quito a largo plazo? No es una solución ni al corto, mediano y peor a largo plazo. Más bien va a empeorar las cosas. Si me da un tiempito, le explico rápidamente. ¿Sí? ¿Por qué? Por supuesto que claro que sí, por eso estamos aquí. Básicamente, bueno, ya lo usted lo leyó de Leonardo Miño justamente. Cuando se trata de solucionar al tráfico vehicular, a los carros, lo que se está promoviendo es el uso del automóvil en más cantidad. Y eso se conoce como demanda inducida. O sea, si usted le hace más espacio al auto, ese espacio ocupan los autos que usted le va dando. Y para poner didácticamente el tema de qué es lo que está pasando con este supuesto proyecto que no va a solucionar nada, sino empeorar las cosas, se va a ampliar los dos carriles del túnel, van a hacer un puente adicional que son dos carriles más, y ya se habla inclusive en el estudio que eso colapsaría en el 2023 porque prácticamente ya estaría saturado nuevamente de acuerdo a la demanda creciente del tráfico. Entonces propone inclusive el carril central del túnel, que ahorita es para emergencias, a volverlo a habilitarlo y hacer un tercer carril en el puente, lo que hace que encarezca el puente. Y eso supuestamente duraría unos cuantos años más. En el intercambiador de, digamos, de la Plaza Argentina, como está ahora, con los semáforos, hay más o menos por hora 2.000 vehículos que atraviesan por ahí. Con los intercambiadores por arriba y por abajo que quieren hacer, se supone que van a incrementar a 3.000. Eso colapsaría en el 2021 con el tráfico que mete por el puente. Y en el mejor de los casos, unos pocos años más. Y además, o sea, ese tráfico que está entrando al intercambiador ya con los túneles, digamos, con el paso deprimido y con el paso elevado, se estaría quedando en las otras intersecciones semafóricas que solo captan 2.000 tráfico por hora. Y inclusive el estudio dice que ya cuando se haga el tercer carril del bus, y el tercer, digamos, el tercer carril para autos, que ahora dicen que es para el bus, antes era para autos, y hablan exclusivo para el bus, y exclusivo para el bus, que quedamos al mismo escenario del 2023, o sea, no ganan más que esos años, un poquito de fluidez por poco espacio, pero dicen que desde la vía, a partir de Miravalle hasta Pifo, debería ampliarse a 4 carriles, o por lo menos a 3 para mantener eso. Ya ni siquiera hay espacio. Entonces, un poquito de esto quiero que quede claro, porque si seguimos en eso, lo único que estarían para que haya una... O sea, no hay solución, porque lo que se estaría es destruyendo la ciudad para hacer más intercambiadores, más pasos de arriba, más carriles o más pisos sobre los pisos existentes, lo cual ya se ha comprobado en tantas ciudades en el mundo que no funciona, porque es de eso. O sea, el tráfico sigue aumentando, sigue ampliando. Entonces, la solución va más bien por reducir el tráfico a la capacidad existente. Es otro concepto. Eso quiere decir que si los 25.000 autos que pueden pasar por el túnel, y ahorita son 34.000, hay 9.000 más, es como rebajo esos 9.000 y dejo en las mismas condiciones para que solo pasen 25.000. Entonces, dentro de eso hay un montón de propuestas para soluciones. Entre esos está el metroférico, hay una propuesta que se está haciendo ahorita que es carpooling con peaje diferenciado, que se les puede explicar con detalle, que es alguien en una aplicación se anota para decir yo necesito subir a Quito, y las personas que ven ahí dicen yo paso por esta ruta, le puedo recoger, y pasan, digamos, subiendo dos o tres más de dos personas en un auto. Y el peaje diferenciado quiere decir que a los que pasan cuatro, ese momento cuando van a pasar cuatro pasan gratis, y pasan tres en el carro pagan 40 centavos, pero el que pasa dos paga $1 y el que pasa solo paga 3 o 4. Entonces las personas van a estar buscando en la aplicación quién puede subirle, y eso lo pueden inventar de aquí a 3 meses y tienen solucionado el problema. Inclusive le recogerían a las personas del barrio Bolaños, dato por conveniencia, que a veces se hacen los locos de ahorita, vea, chuta, quiero subirle para que salga menos, o sea, o quiero bajarle a Quito. Entonces es una cuestión bien sencilla que en el mundo se aplican y pueden solucionar sin necesidad de hacer más vías, sin gastarnos plata. ¿no? Además que se ha vendido la propuesta de la solución vial Guayasamín como una solución que en realidad va a descongestionar a Quito, cuando en realidad se descongestiona medianamente, y ni siquiera eso, con, según usted nos explicaba, a una zona muy determinada, que es la zona de Tumbaco y la zona de los valles del Valle de Tumbaco. Por unos pequeños tramos por poco tiempo. Claro. Pero de enseguida se satura y vuelve a estar peor. Claro, la construcción de propaganda que nos han vendido es que, o sea, con la solución vial Guayasamín, en realidad Quito no va a existir tráfico. Vamos a llegar donde sea, en 10 minutos. O sea, pero no, en realidad no es tanto así. O sea, se está beneficiando a un sector, a un grupo focal muy determinado, muy, muy cerrado incluso. Claro, Sebas, igual muchos de los descendientes de los primeros propietarios del barrio Bolaños cumplieron sus sueños, no solo de ir construyendo sus viviendas dignas, sino de seguir cultivando la tierra y comer productos frescos a 5 minutos del logro del cemento, la ciudad. De lo que recuerdan los miembros más ancianos, las familias propietarias vivían tranquilamente hasta que se construyó la primera carretera, no, que fue la Simón Bolívar. No, la carretera Tumbaco. Cuando les expropiaron sus tierras, ¿cómo se vivió esta primera expropiación de tierras? Sabíamos que antes pasaban líneas de buses. Entonces, ahora, ¿cuál es la situación actual y cómo se vivió ese momento? Bueno, si nos remontamos al pasado, pues la primera expropiación sucedió más o menos por el año 1964, cuando se comenzó a trabajar en lo que hoy es conocida como la Avenida Osvaldo Guayasamín, antes de la Linterna Oceánica. Efectivamente fueron con los terrenos que ocupa ahora actualmente la vía. En lo posterior también fue la Avenida Simón Bolívar, en la parte de abajo del barrio, ¿no? Igual fueron expropiados algunos terrenos. Lastimosamente no nos hemos organizado, como usted sabe, en ese entonces eran encargados nuestros abuelos, que apenas venían la gente que estaba a cargo, los constructores decían que no les iba a afectar a nada, y al contrario se nos iba a botar de transporte público. Dese cuenta, hasta la actualidad no tenemos transporte público. No tenemos transporte público, y ahora que se nos viene una tercera afectación, y ahora sí es real porque hay una posible reubicación si esto sucediera, ¿no? Entonces, como barrio, simplemente hemos decidido de no dar marcha atrás y continuar con este levantamiento en contra de este mal llamado solución vial Guayasamín. Ernesto, Gladys, la problemática es sumamente compleja. Es decir, que durante años el barrio Bolaños le han ido cortando, le han ido fragmentando para poder construir soluciones viales, entre comillas, que en realidad no les han beneficiado a ustedes. En realidad les han ido quitando espacios, les han ido quitando líneas de transporte, les han ido quitando bastante. ¿Cómo se ha vivido en el barrio? ¿Cómo se siente en el barrio toda esa problemática actual de la reubicación? ¿Cuál es el sentimiento que se vive actualmente en el barrio Bolaños? Bueno, la verdad, hay muchos sentimientos encontrados, porque imagínese, en la primera vía, bueno, ya digamos que fue una solución porque teníamos transporte puerta a puerta. No hubo mucho problema. Cuando pasó la Simón Bolívar, igual, nos quitaron los terrenos, pero no pensaron en nosotros, solamente pensaron en hacer una vía y dejarnos en una pendiente, porque el barrio nunca fue así, e inclusive aislados. Ahora, cuando pasaron el túnel Guayasamín, igual pasaron la obra diciendo que nos van a dejar con transporte y todo bien organizado, pero tampoco nunca fue así. Nosotros nos hemos ya acostumbrado a pedir ayuda a los autos para que nos ayuden a salir o a regresar a nuestras casas. Ya nos hemos acostumbrado a eso. Pero ahora que nos vengan a querer quitar nuestros terrenos, nuestra vida, son sentimientos encontrados. Nosotros estamos hasta dañados psicológicamente. Los ancianos, los jóvenes, los niños, todos estamos dañados psicológicamente. Porque imagínense, de toda una vida que de la noche a la mañana nos quieran venir a quitar. Y simplemente porque por una obra de los que tienen plata nos quieren quitar a los pobres nuestros terrenos. Es nuestro derecho de vivir prácticamente. Porque imagínense, si bien es cierto que se va a dar una solución a lo que es los valles hacia la capital, tomemos en cuenta un pequeño ejemplo nomás. En la Avenida Patria, no en la Avenida Patria, en la Avenida Orellana, que conecta con la 10 de agosto, el intercambiador que existe ahí. Imagínense, recoge lo que es el tráfico de la Avenida Orellana, recoge lo que es el tráfico de la avenida Eloy Alfaro, para hacer apenas 2 carriles a la 10 de agosto. Y las personas que han circulado por ahí, sinceramente, se van a dar cuenta de cómo ese es un cuello de botella. Lo mismo quieren hacer acá en la Plaza Argentina. Dos vías de acceso que van a tener, van a botar a la calle Diego de Almagro. ¿Qué va a pasar con esa calle Diego de Almagro? ¿O le van a hacer vía rápida? los locales comerciales, la gente que vive ahí. Es mi forma de pensar, digo, ¿qué va a pasar con ellos? Al igual que nosotros. O sea, en vez de buscar una solución, como dice la obra, solución vial Guayasamín, para mí no es una solución. Debemos buscar alternativas, debemos buscar buenas alternativas, como dice el arquitecto, pues sería lo bueno ideal, el teleférico, metroférico, me estaba diciendo el arquitecto. Pienso que sería una opción muy viable, y así no causaría problemas tanto a la gente de arriba de la Plaza Argentina como a los moradores del barrio Bolaños. ¿Cuál ha sido el proceso de socialización por parte del municipio? ¿Ha existido en primera instancia un proceso de socialización del proyecto? ¿Cómo es que el municipio ha intentado entrar al barrio Bolaños para realizar la expropiación en la actualidad, el proyecto de expropiación de tierras? Sinceramente, no ha habido ninguna socialización, ninguna. Desde el día en que se inauguró la obra, que el señor alcalde llegó a inaugurar la obra, nosotros salimos. Estábamos asustados, no sabíamos ni qué iba a pasar ahí. Y como barrio nos organizamos en un segundo y salimos a preguntar qué es lo que va a pasar, qué es lo que van a hacer. Y el señor alcalde no nos dio oídos, simplemente no nos escuchó. De ahí en adelante han venido funcionarios del municipio, solamente nos vienen y nos visitan con mentiras, con engaños, pero una socialización que haya, que sea real, que digan, señores, van a ser afectados, señores, van a ser ubicados, eso no ha habido. Solamente hay publicaciones en los diarios, hay publicaciones en radios, de parte de los funcionarios del municipio, inclusive del mismo alcalde, que dicen que nos van a reubicar, que dicen que estamos en zona de riesgo. Nos dicen tantas cosas, nos dicen que somos acentuados, nos dicen que somos invasores, nos han dicho tantas cosas, hasta nos han dicho indigentes. El barrio Bolaños ya existe más de 50 años, más de 80 años. Y ahora, porque nos hemos levantado, porque nosotros nos hemos protestado, estamos saliendo los jueves de la Plaza Argentina. Ahora, por eso es la molestia, creo yo, de los funcionarios del municipio, que ahora sí dicen barrio Bolaños. Pero sinceramente no hay ninguna sociabilización. Todo lo que ellos ponen, nos toman fotos diciendo que sociabilizan con nosotros, mentira. No tenemos ninguna sociabilización, que eso quede claro. Son puros engaños a lo que ellos ponen fotos con nosotros, que dicen socializan con nosotros, es mentira. Yo quisiera que cuando los funcionarios del municipio bajen a una socialización real, estén todos los medios de prensa, inclusive de televisión, y ahí sí vean si es que vamos a tener alguna sociabilización. Pero hasta ahora no tenemos nada. A la gente que nos está escuchando, le recordamos que estamos conversando acerca del barrio Bolaños y la solución vial Guayasamín con Diego Hurtado, Ernesto Villasís y Gladys Simbaña. Sí, estamos conversando acerca de toda esta problemática. El aferrarse a un barrio, el amar un barrio, el amar el espacio donde vives y vivir con dignidad, es uno de los derechos y una de las cosas más bonitas que le puede pasar a un ser humano. Y esas cosas están perdiéndose en la actualidad con la individualización, con la cuestión de romper todas esas formas de vida, esas relaciones sociales. El amor a un barrio, respecto a eso va la siguiente canción, mi Dani, cuéntame. Sí, igual no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Barba Azul Radio, y vamos a escuchar la canción de Cocoa Roots. Es una banda de hip hop reggae latino ecuatoriano, creada en Quito el 28 de junio de 2007. Sus cuatro cantantes en escena y sus seis músicos han sabido conjugar sus conocimientos en un ritmo alegre y único, que les ha permitido consolidarse como una de las bandas más representativas vamos del Ecuador. Vamos con Mi Barrio de Cocoa Roots. Cocoa Roots, baby, para los hijos de Lebois. Soldados. Y yo que ando en este mundo lado a lado, nunca nada malo a mí ya me ha pasado, me has protegido y me has llevado. Llévame siempre, siempre, siempre en tu camino, y no te olvides de ninguno de tus hijos. Protégenos y no nos dejes caer, nunca jamás en el mal again. Difícil encontrar sinceridad en este mundo, está perdido, sumido en la maldad y en la verdad. ¿Y qué quieres que yo te diga si lo que veo en este mundo es pura mentira? La vida no es juego, no, creo el tiempo no es eterno, bro, creo la vida no es un juego.

Barba Azul Radio. Historias para la gente y por la gente. Una radio que escucha a los demás. Sintonízanos. Radio Casa de la Cultura, 940 AM. O en www.radiocasadelacultura.com. Hola, sí, soy yo, Felipe Tres Marías, fiel servidor, El Camaleón, y les invito a escuchar Ruido de Fondo, un programa de la radio de la Casa de la Cultura Universal. No, del Ecuador. Sí. Regresamos con más Ruido de Fondo, donde escuchamos lo que los demás solo oyen. Hoy estamos conversando acerca de la mal llamada solución vía Guayasamín. En realidad se está construyendo el Quito que queremos. Les recordamos que nos encontramos con Diego Hurtado Vázquez, Ernesto Villasís y Gladys Simbaña del barrio Guayasamín. Luis y Gladys del barrio, perdón, del barrio Bolaño, se me va, para blooper, lo siento, lapsus. Luis y Gladys son moradores de barrio. Además estamos hablando con el arquitecto Diego Hurtado, que es docente de la Universidad Central. La obra planificada es una vía cielo abierto paralela al túnel Guayasamín, que busca mejorar la movilidad, o es lo que se ha planteado, ¿no? Pero es una movilidad desde Quito a los valles. El proyecto Puente Guayasamín llevaría todo el tránsito que baja a los valles, mientras que el túnel quedaría exclusivamente para los vehículos que ingresan a Quito. De esta forma se eliminaría, según lo que plantean el municipio, los contraflujos que actualmente rigen en el sector durante la mañana y la tarde. Arquitecto, este es, como ya habíamos conversado, no es como una solución. ¿Cuáles pueden ser otras opciones alternativas a esta solución Guayasamín? Ya, hace un rato mencioné una que es inmediata, que es este carpooling con peaje diferenciado, por ejemplo, que ya trata de bajar la cantidad de carros que entren a base de este tipo de medida. Y por ahí va el tipo de soluciones, o sea, es decir, la capacidad es para tantos autos para que haya fluidez, digamos que ese es el límite de fluidez de los carros, 25.000, y se va a tratar de mantener en eso. Entonces lo que hay es que tratar de hacer tan buen sistema de transporte para que por lo menos un porcentaje de la población, no estoy hablando de todos, se pase al sistema de transporte público. Y los que necesita, porque hay gente que pronto necesita usar el carro porque trabaja, yo digo en mi caso mismo como arquitectos, a veces tenemos una obra que revisar por Amaguaña y otra que nos toca en Calderón y nos toca movernos por un montón de lados, pero no lo hacemos en horas pico. Entonces hay cantidad de gente que prácticamente porque no tiene otra opción va a necesitar usar el carro. Pero en este caso es démosle las opciones. Y eso es para toda la ciudad, para que lo que menos se necesite es usar el automóvil. Y además, en la planificación en general de la ciudad, hagamos lo posible para que la gente no necesite moverse mucho para sus actividades. Entonces, es como llevar a la gente donde están las actividades. En este caso, más gente debería vivir en el hipercentro, densificar el hipercentro. Tiene bajísima densidad y hay opciones con vivienda asequible, barata. Porque eso también, lo que es barato, te toca irte a la periferia muy lejos, sino que aquí deberían tener departamentos que simplemente con eliminar el requisito de parqueaderos que ahora exige la normativa, y justamente estamos pensando en la lógica de quitar espacio al auto para mejorar la situación, pero si yo trabajo cerca de donde, digamos vivo cerca de donde trabajo y tengo un buen sistema de transporte público, en este caso por ejemplo todos los temas BRT, Ecovía, Trolley y el del Corredor de la América, más mejorar las transversales, y ahí puedo caminar y tengo bicicleta pública, lo que menos voy a necesitar es el auto, y hay sistemas inclusive de parqueaderos a la noche, otras cosas que no necesita comprarlo. Entonces es una forma de densificar en el hipercentro, por ejemplo, de Quito sería una de las medidas, y el otro es en la zona de Quito sur, norte, volver a crear centralidades donde la gente se quede ahí, no tenga que venir al hipercentro, y lo mismo en los valles. Ya, y dentro del transporte, entonces, ¿cómo mejoramos el tema? Y dentro de eso, al menos, ya se ha trabajado bastante tiempo, desde hace más de 4 años, en la propuesta del metro cable de Tumbaco a Quito, que les llama metroférico, que inclusive se le presentó con este plan completo al alcalde, en Medellín hace 2 años, como un plan ciudadano, pero no le ha parado bola, o sea, prácticamente cogió, qué bueno, les hemos de llamar, hemos de hecho algunas, no, o sea, y ahorita pronto aparece con un proyecto que va en contra del modelo de ciudad planificada y todo para evitar que la gente se mueva. La construcción de una ciudad en la que la intermovilidad sea una de los de las estructuras quizás más fuertes de las que se pueda mover, o sea, es una cosa muy importante. Arquitecto, en la pausa conversábamos incluso acerca de una solución que potenciaría el turismo y potenciaría incluso al barrio Bolaños y a al antiguo camino como un potencial lugar turístico. Cuéntenos acerca de eso. Ya, de la Plaza Argentina, por el camino antiguo, que todavía, digamos, hay trazos enteros y por senderos, básicamente, que ahorita la gente del barrio Bolaños, cuando quiere acceder a la ciudad, viene caminando por ahí. más o menos hace media hora. Y lo interesante es que se va bordeando el túnel y la quebrada, digamos, en esta parte ya hacia el Machangara, y hay un montón de escenarios hermosos por ahí, además de que hay todavía un montón de elemento verde, por lo mismo que prácticamente no es muy transitado. Si es que se quiere, ya en esta lógica de generar espacios integrados dentro del verde, o sea, lo que se llamaría la red verde urbana, se podría hacer un sendero uniendo, o sea, digamos, prácticamente el Parque La Carolina, Plaza Argentina, este sendero que iría bordeando el túnel Guayasamín hasta el barrio Bolaños, y cuando se llega ahí, usted ve que prácticamente tiene la quebrada del Machangara hacia el frente, está Guápulo, y podría, inclusive, a base de senderos, de bajar la quebrada y hacer unos puentes y llegar y unirse con el Parque de Guápulo, o inclusive con canopis llegar, o sea, puede desarrollarse turísticamente. Y además tiene un montón de elementos súper ricos. Hay un sitio de escalada, justamente Enrique Ernesto nos comentaba, de escalada. Y eso, por ejemplo, la gente que está haciendo escalada le quitarían ese espacio con el proyecto. Entonces, más bien es cómo se puede potenciar esto y llegar a un barrio que está media hora caminando. Uh-huh. Se puede ir en bici también, si este sendero ya se le hace algunas adecuaciones, se llegaría en bici en 10 minutos o prácticamente 30 minutos caminando pausadamente, tranquilamente, como un paseo. Y ellos llegan a un barrio cerquísima del centro de la ciudad, del hipercentro, donde tienes huertos, donde tienes una calidad de vida muy, muy, muy de envidia, podríamos decir, para la parte urbana, porque están cerca y tienen todo. O sea, el tema de que le digan que están aislados, que son nada que ver. O sea, ya sí que la calidad de vida que ellos tienen es mucho mejor que un montón de sitios en la parte urbana. Entonces, es llegar y cómo se podría completar eso. Entonces, inclusive estos senderos con la misma gente del barrio Bolaño podría generar una cuestión de una productividad. O sea, eso es trabajar con el barrio. Y eso sí es el barrio, prácticamente generar recursos para el barrio a través de este tipo de proyectos. Muchas gracias, arquitecto. Le recordamos a la audiencia que estamos hablando acerca de la mal llamada solución vía Guayasamín. Y también le recordamos que estamos conversando acerca del Quito que queremos y en realidad está construido para todos. Gladys, Luis Ernesto, ¿cómo se está manejando los temas de diálogo con el municipio para la expropiación? ¿Cuál ha sido la... ¿Cuáles son los acercamientos? Y si existe o no existe un acercamiento desde el municipio. Acercamiento directo del municipio no ha habido. La verdad no ha habido. Porque nosotros hemos salido a protestar en la Plaza Argentina, hemos tenido que poner carteles en nuestro barrio donde queda clarito que nuestro barrio no se vende. Nos hemos manejado así y ahora que también nos hacen entrevistas en varias radios, de esa manera nos hemos manejado, pero acercamiento con el municipio, que ellos directamente nos digan, nosotros vamos a conversar, a socializar con ustedes, no ha habido. Lo único que ha habido del municipio son engaños, son mentiras, mandan a un funcionario, a otro funcionario, solamente para decirnos, por acá vamos a hacer una obrita, ahora nos quieren hacer una obrita en el barrio Bolaños, cuando nosotros nos hemos manejado mediante mingas, mediante obras, pero solo mediante nosotros, mediante el barrio. No ha habido una entidad que venga y nos diga, aquí les vamos a dar un graderío, aquí les vamos a dar esto. No ha habido. Todas las mejoras que han sido del barrio, ha sido solamente del barrio Bolaños, mediante mingas, mediante lo que nos hemos organizado nosotros como barrio, nada más. Ernesto, explícanos, cuéntanos un poquito acerca de cómo se maneja el barrio, cómo es el barrio. Nos contábamos acerca de que existen sembríos, autocultivo, cuestiones muy interesantes. ¿Cómo es el ambiente del barrio? ¿Cómo se maneja el barrio? Así es, efectivamente, nuestro barrio, pues, ¿qué le puedo decir? Es una vida muy linda, muy hermosa. Convivimos toda la gente, nos conocemos toda la gente. La mayor parte de la gente vivimos de cultivos, tenemos nuestros propios cultivos, vivimos de la avicultura. Entonces, para nosotros, lastimosamente ha sido muy duro salir afuera a la ciudad o al valle a buscar trabajo. Nuestra alternativa de supervivencia ha sido mediante nuestros cultivos, nuestra agricultura. Debería potenciarse, ¿no? O sea, a mi manera de ver, debería potenciarse bastante lo que es las formas autosustentables de vida, lo que son otros procesos que no atraviesan necesariamente el de ir a comprar las cosas, por ejemplo, en un mercado, sino el de sembrar tú mismo. Porque a largo plazo, en esta lógica, no va a haber ni ciudad, ni país, ni planeta que aguante el nivel de consumo no autosustentable que se está sosteniendo en la actualidad. Luis Ernesto, ¿cómo se manejan ustedes el transporte vial? O sea, ¿cómo ustedes se movilizan el Valle de Quito? ¿Cuál es su forma? ¿Existen líneas de bus o cómo lo hacen? ¿Cómo es de conocimiento? Pues de nosotros salimos caminando por el sendero que tenemos en la parte de atrás del túnel. Lastimosamente hemos tenido que ingresar por el túnel, usted sabe los riesgos que se corren al ingresar por el túnel, por el smog y todo. Y a la bondad de la gente, y de antemano quiero aprovechar este medio, agradecerles profundamente por su buena obra, ¿no? Cuando nos han visto, nos han echado una mano y han sido solidarios con nosotros, nos han llevado. No nos queda más que esperar de la gente y caminar, no tenemos otro recurso más, porque ustedes saben, no hay servicio público en el sector. Arquitecto, las políticas públicas que nos comentaba Ernesto acerca de la movilidad, la dificultad para movilizarse, ¿cuáles son más o menos las dinámicas de políticas públicas que en la actualidad usted percibe que se está manejando desde el municipio con respecto, por ejemplo, a las expropiaciones, con respecto a la movilidad? ¿Qué ciudad estamos construyendo en realidad a su modo de ver y su experiencia como docente y como arquitecto? Seguimos construyendo una ciudad para los autos, o sea, eso creo que es la conclusión, y eso es lo que se ve reflejado en esta propuesta de, entre comillas, solución vial. No hay, por poner un dato, en el presupuesto municipal, la mayoría se llevan las vías. En este último presupuesto se lleva el transporte público, pero se lleva porque se está invirtiendo en el metro, que es otro rollo, porque se está invirtiendo en otra solución parche, que no es que es integral. Entonces está gastando demasiado plata en un solo punto que no es que es integral. Pero de ahí no hay para, digamos, una cuestión de política pública que debería ser, como le conversamos hace un rato, de cómo equilibrar las actividades, o sea, donde la gente está, equipamientos, que la gente se quede, propuestas de viviendas en zonas donde necesita habitar la gente. O sea, es toda una política integral que no solo tiene que ver con el tema movilidad, sino de dónde vive la gente y a dónde. Por ejemplo, en cuestión de política pública es evitar la expansión urbana. O sea, no se puede, y ahorita más bien el PUOS y todas las vías que están haciendo es para las inmobiliarias, y se hacen estos conjuntos cerrados, además, que simplemente están fuera de cualquier actividad. Entonces la gente depende del carro hasta para salir y crean un centro comercial. Pero todo es pensado en el auto, o sea, porque es el parqueadero del centro comercial, van a los colegios que están lejos en automóvil, tienen un conjunto cerrado que se entra, y ni siquiera alrededor del conjunto, puede ser de clase media o clase alta o clase media para abajo, en los cuales en los conjuntos lo único que tiene afuera es muros, y la gente para caminar ahí se siente, son espacios hostiles e inseguros. Entonces no hay política al respecto a esto, para las personas, para la gente es poquísimo. Y eso es un error que le estamos acarreando años de años, ¿no? Entonces sí hay que hacer un cambio en el modelo de ciudad, por eso digo, es un cambio fundamental, y es otro modelo de ciudad que hay que crear. Claro, es que se percibe, o sea, que la ciudad en realidad está construida a partir del auto, y lo que usted comentaba, o sea, las soluciones que se dan, los proyectos que se dan, son objetos aislados donde no se puede en realidad, o sea, no se puede entender la ciudad como dinámica compleja, como una dinámica del sistema más amplio. Ni siquiera, lo que se entiende como proyecto, un proyectito para acá, otro proyecto para acá, exacto. Muy aislado, que no se integra con el resto de la... Ni siquiera se percibe una visión. ¿Cuál es la visión que tiene para decir que a la ciudadanía le emociona? O sea, yo creo que un gran líder debe decir, bueno, ¿hacia dónde vamos y por qué vamos y cómo podemos actuar y cómo trabajamos juntos y cómo participamos haciendo la ciudad que queremos con la gente? Que eso es lo que creo que es lo exitoso, ¿no? Sino que aquí es parche, es por acá y esto me dará votos, no me dará votos, no sé. O sea, por ahí va más o menos las propuestas. Arquitecto Luis, Ernesto, Gladys, en realidad, ¿a quién está beneficiando la vía Guayasamín? Porque sabemos que ustedes, los moradores del barrio Bolaños, no tienen transporte público, no está en realidad pasando por ahí un transporte público. Entonces, ¿a quién beneficia? ¿A qué sectores de la población? Yo creo que a nadie, porque ni siquiera a los que tienen autos, porque lo que hablamos hace un rato, o sea, ni siquiera eso les va a solucionar el problema de tiempo. Porque enseguida se van a encontrar atoradas y después es peor. O sea, va a empeorar las condiciones de todos. O sea, realmente a nadie. De pronto podríamos decir, pero ya a quienes van a construir la obra les va a beneficiar por un tiempo porque se van a ganar sus platas. Pero ¿quién más? O sea, no se trata de eso. Entonces es más bien una complicación para el resto. Así es, comparto lo que el comentario del arquitecto, porque en definitiva tome en cuenta que se está generando más tráfico, más conflicto vial. Como le mencioné anteriormente, acá en la Plaza Argentina, ¿qué va a pasar con la Diego de Almagro? Se va a saturar así como la 10 de agosto, como el ejemplo que le di anteriormente. Entonces, mejor tratemos de buscar soluciones que sean a largo plazo, porque esto ni siquiera es a mediano plazo. Entonces, por favor, señor alcalde, entablemos una una reunión, conversemos y busquemos la mejor solución, porque esto, señores, no es ningún tipo de solución. Tomen en cuenta que es una inversión gigantesca, son más de 131 millones. ¿Y a quién va a beneficiar eso? ¿Podrá ser un año, dos años? Después, las personas que van a cobrar el peaje por 30 años, no me parece correcto, sinceramente, eso. Gladys, Ernesto, ustedes como moradores del barrio, como, o sea, están mostrando parte de lo que pasa en el barrio, ¿no? ¿Qué es lo que piden ustedes? ¿Qué es lo que le piden a la administración municipal? ¿Qué es lo que quieren? Lo que pedimos y les hemos dicho, señor alcalde, el buen vivir, que no sea solamente para los que tienen carro, que el buen vivir también sea para nosotros, para el barrio Bolaños. Nosotros somos un barrio muy tranquilo, vivimos tranquilamente, vivimos bien, con dignidad. Así que, señor alcalde, nosotros le pedimos que nos deje vivir en nuestro barrio así como nosotros hemos vivido. Nosotros, en el antes me preguntaba cómo nos hemos organizado como barrio. Nosotros, vea, es un barrio tan tranquilo que ahora, porque les vemos a los del municipio, hemos tenido que poner una alarma, pero no por los ladrones, sino por los del municipio. Porque cada vez que les vemos a ellos, nos asustamos. Ellos quieren invadir nuestros terrenos, quieren meterse a medir como ellos quieren. Y eso no es así. Nosotros tenemos nuestros derechos. Y como le digo, señor alcalde, el buen vivir. Nosotros, como barrio Bolaños, ahora tenemos el buen vivir y queremos seguir así. Hemos sufrido por años por el transporte, pero ya nos hemos acostumbrado. Ahora nosotros queremos nuestra tranquilidad, que nuestros hijos vivan como nosotros hemos vivido, con tranquilidad. Eso es lo único que pedimos. Ernesto. Así es, lo que nosotros pedimos sinceramente es que nos dejen tranquilos, que nos dejen vivir. Nosotros ya venimos llevando un modelo de vida muy eficiente. Lastimosamente, el único o la problemática sería es el transporte público, al cual nosotros hemos conversado con los moradores del barrio y tenemos un proyecto. A un rato que quieran conversar con nosotros, iremos pues indicando cómo sería ese proyecto, porque igualmente sí necesitamos el transporte, pero no de esta manera, no de esta manera. Dice Ernesto, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la planificación ustedes que tienen del transporte para el barrio? Nosotros queremos crear una ruta que vaya desde Cumbayá hacia la Carolina, una ruta con autos pequeños. Puede ser unas furgonetas, ¿no? Que se enfoque en dar servicio o de prioridad al barrio Bolaños. Porque si metemos buses gigantescos es muy muy difícil. Arquitecto, por favor, igual sí, que justo, ¿no? Sí. Más bien, en estas propuestas que se hablaba de la solución integrada de transporte, o sea, hay que trabajar en la solución integrada de transporte, y se supone, pongamos que del metro cable que se sale con una parada en Cumbayá, otra en Tumbaco y otra en la avenida Simón Bolívar, y la otra llegaría a la Carolina, y que se puede estar en poco tiempo en Quito sin pasar por tráfico. Habría los sistemas de multimodales, o sea, que llega en carro, deja parqueado ahí, sube y llegan los buses intraparroquiales, los que hacen ahorita los barrios desde las parroquias suburbanas, en caso de Tumbaco y Cumbayá, y llegan también los interparroquiales y de ahí se trasladan en cable. Y dentro de esto también saldría, o sea, lo que puede decir desde Cumbayá o en caso desde la Simón Bolívar, para los sectores que no quedan servidos por esto, un microbús como los que existen para justamente la Vicentina, que suben a la Vicentina, que pueden subir por este, recogiendo al sector desde Tanda hacia arriba, que hay partes de barrios que inclusive no tienen acceso hasta Bolaño, o sea, no es el único que quedaría sin ese servicio. Y eso debe ser parte del proyecto integral, y dentro de este proyecto integral, inclusive a través de la Simón Bolívar, que sería la estación grande ahí que distribuye para Nayón y Tanda, buses que salen para las diferentes entradas de Quito, que no es la única, la Río Coca, porque ahorita todo está concentrado en la Río Coca, o sea, entrarían por el túnel, bueno, entran por la Vicentina los microbuses, pero entrarían también hacia el centro histórico, habría que ver la capacidad del bus que entra al centro histórico, entraría por el Uluncoto, por el antiguo camino a Conocoto, entraría por la Morán Valverde y llegaría hasta Cutuglagua, por la Simón Bolívar, y hacia el norte igual, o sea, entraría, ¿no?, después de la Río Coca por el Inca, y del Inca entraría inclusive, serviría a los sectores de Llano Chico, Llano Grande. Y entraría también hacia el sector de Calderón, donde se uniría hasta San Antonio y todo. Entonces sí hay chance de tener un buen servicio paralelo en esa zona de sistema integrado y con el cable en la parte central de la entrada al hipercentro. Claro. Esto es cuestión de decisión política pública y dar seguimiento, y en poco tiempo, al menos, esta ruta ya podrían estar hechas. metro cable demoraría 2 años antes que la solución pudiera estar, y tendríamos una solución excelente para el valle, para claro, todos los valles. Menos contaminante. Menos contaminante y no sería tan costoso. Exacto. Lo que usted estaba diciendo, arquitecto, hay otro tema que topamos otra vez aquí en el barrio, socializando acá con Gladys y otras personas más. Acá a la altura de la Hormigonera Quito, existe un buen espacio. Uh-huh. Ahí podía ser un punto de concentración de los vehículos y de ahí partir, sí, por el barrio Bolaños, una línea de metroférico que salga directamente a la Carolina. Créeme, ese proyecto no sería tan caro, no se pagaría tantos miles de millones. Y aparte potenciaría el turismo, porque dese cuenta, en el barrio Bolaños existe unas vistas envidiables, sinceramente. Como comentó acá, la quebrada del río Machángara, el parque de Guápulo, el Auki que tenemos al frente, Miravalle, es envidiable esas vistas. Potenciaríamos el turismo. Y para también ejemplificar esto, ustedes conocen Quito lleno de laderas, o sea, no es que el barrio Bolaño es el único que está en una ladera. San Juan, Toquiuco, La Tola, El Tejar, El Placer, el centro histórico mismo, Monjas. Ya para el norte, para poner barrios pelucones, Guápulo y la parte de arriba de Guápulo, pero digamos Sierra del Moral, que es un barrio carísimo que da hacia Nayón, eso es pura... la cuestión de que el suelo, al menos en el estudio de eso, dice que es bueno, no hay problema de deslizamiento y es un suelo, muy buen suelo. O sea, entonces es mitigable, si es que es cualquier cosa, no es problema de que la gente se quede ahí a vivir. Es puro cuento eso de que es una zona de riesgo, ya lo han probado. Entonces todo eso también hay que tomar en cuenta. Eso quería yo acotar, porque la otra vez nos dicen del municipio que estamos en una zona de riesgo. Señores, nosotros ya hemos vivido años y gracias a Dios hasta ahora nunca ha pasado nada. Entonces mi gran pregunta es, si es una zona de riesgo, ¿por qué van a construir un puente en una zona de riesgo? Claro, es una contradicción entre ellos mismos. Y de esa magnitud en una zona de riesgo. Estamos hablando de que pondrían cuántas vidas más en riesgo. Claro. Pero también mi otra pregunta es, yo no creo que nuestras vidas valgan más que un auto. Eso es lo que yo quería acotar. Importantísimo y muy importante, y hay que tener un poquito un poquito de lógica más para entender eso, o sea, de entender que en realidad la ciudad debe estar construida para las personas y no para los autos. La cosa es ir creando caminos, no solo caminos de físicos, sino caminos de diálogo y caminos de construcción de una sociedad nueva y de una mejor sociedad, una mejor ciudad, a partir de la persona como algo importante, como alguien importante dentro de la ciudad, dentro de la trama urbana. Claro, Sebas, también es importante decir que no se están hablando de autos, están hablando de personas que viven años, de personas donde estuvieron sus abuelos, donde están sus hijos, donde están criando a sus hijos. Y yo creo que sí es importante ponernos en los pies de los otros, ¿no? ¿Qué pasaría si en nuestro barrio llegan y nos proponen, después de muchos años, irnos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el impacto el impacto que se va a dar a los ancianos, el impacto de los niños, de jugar en un barrio seguro, emocional, ¿no? El jugar en un barrio seguro y criarse en un barrio seguro y de una autosustentación. Claro. Entonces, para ir cerrando un poquito el programa, mi Dani, antes de despedirnos, vamos a escuchar una canción de los Twin Original Monks, que habla justamente de eso, de crear caminos, no caminos físicos, sino también caminos físicos, pero también caminos hacia una mejor sociedad. Escuchemos Caminito de Sin Original. No se olviden de escucharnos mañana, vamos a estar igual a las 6 de la tarde, vamos a conversar que el documental como espacio de resistencia con Pochito Álvarez, así que no se pierda el programa de mañana, va a estar muy interesante. Nos despedimos con la canción de Swing. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos mañana. se resbala y se demora. Pasan las horas hasta que me oran. Yo me dejo ir, ¿dónde iré a parar? Yo me dejo ir, ¿dónde iré a acabar? Una nueva cita mañana para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio de una ciudad caótica.